Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 9 de diciembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el único Luigi Arloyo. Vamos, el indestructible Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, cariño, ánimo, abrazos a Mapuche. Esta servidora, Enza García, con todo el amor del mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Ray Barreto y este tema, indestructible. La adversidad, o sea, la sangre derramada por nuestros amigos nos hace indestructible. A pesar del dolor de la traición de un amigo, eso nos hace indestructible. Y aquí está este pueblo chavista indestructible. Rodilla en tierra, golpeadito porque estamos golpeados y es más, asumo. Asumo que estamos pasando por lo que llaman los psicólogos las fases del duelo, ¿no? Que es la negación, la rabia, la tristeza, vuelves a través de la negación, la rabia, la tristeza. Bueno, asumamos, pasemos el proceso, pero no nos dejemos vencer por la tristeza. No nos convirtamos en espectros del luto eterno, como los que históricamente han estado del otro lado. Allá ellos. Nosotros tenemos una fuerza poderosa, que es la fuerza del amor. Y aquí estamos. Este pueblo indestructible, los reveses, como ya lo veníamos diciendo, nos fortalecen. Nos fortalecen, tenemos, hacíamos el recuento histórico ayer de los grandes reveses que se ha llevado el comandante Chávez y la Revolución Bolivariana y cómo nos hemos crecido gracias a ellos, gracias a esos reveses, y lo hemos visto en los resultados electorales. Siempre que la derecha tiene un triunfo, en el siguiente proceso electoral nosotros duplicamos la votación. Entonces aquí estamos. Tenemos que estar rodilla en tierra, indestructibles y bueno, y querernos mucho y abrazarnos mucho y apoyarnos mucho y también reflexionar y hacer una crítica profunda, una crítica verdadera y acometer los cambios que haya que acometer. El presidente Nicolás Maduro anunció un sacudón dentro de las instituciones del Estado y le pidió a todos los funcionarios, lo que son ministros, directores, cargos que se llaman de libre nombramiento y remoción, pidió todos estos cargos a la orden. Eso no quiere decir que toda esta gente se irá para afuera. Esto querrá decir que la dirigencia pues colocará sangre nueva y que lo ha estado haciendo bien, como el caso de un Jaime Manuel Trudy, no tiene por qué salir de las labores que está haciendo. ¿No? Va a haber una revisión, estaremos atentos a esta revisión que se va a llevar a cabo aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo decimos de corazón, es un honor trabajar con Reinaldo Iturriza. Reinaldo Iturriza, el ministro, Reinaldo Iturriza, el sociólogo, Reinaldo Iturriza, el amigo, Reinaldo Iturriza, un venezolano revolucionario, Reinaldo Iturriza, un hombre que está clarito en lo que es el proceso revolucionario, las fallas que hemos cometido, los logros que hemos tenido, y de verdad que es un honor con nosotros trabajar con él, para nosotros trabajar con él, y bueno, tiene todo nuestro reconocimiento, afecto y apoyo. Fue un ministro que le abrió las puertas a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para escucharlos y para defender nuestros derechos de esa máquina burocrática que está enquistada en esta institución, como en casi todas las instituciones públicas, que caramba, cómo han puesto trancas y cómo han puesto trabas para que se concretaran las decisiones presidenciales para proteger al pueblo. Para la muestra, un botón, están aprobados los recursos, caso Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aprobados los recursos por presidencia para que se nos dé el aumento de salario, para que se nos dé el dinero que se nos adeuda, y todavía eso no se ha hecho efectivo porque hay instituciones dentro del ministerio que no han entregado cuentas a estas alturas del año. ¿La culpa es de los trabajadores? No. La culpa es del ministro, no, gracias al ministro es que hemos logrado un ajuste salarial digno al ministro y a la mesa de integración, pero no se ha ejecutado. Y aquí estamos, rodilla en tierra, cobrando una quincena de 5.000 bolívares. la mayoría de nosotros, y me incluyo. Pero aquí estamos, y fuimos todos a votar, y todos estuvimos claritos. Porque la idea es poner a la gente, a las personas, en su justo lugar. Desde aquí, pues, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo al ministro Reinaldo Iturriza, como también le daremos nuestro apoyo a la autoridad que venga, si en el caso de que el ministro Iturriza no sea ratificado. Debemos estar más unidos, más compactos que nunca, y debemos ser firmes, muy firmes, a la hora de corregir y a la hora de sacar todos estos elementos que han causado, que tanto daño, mejor dicho, le han hecho a la revolución. Te comentamos esto, como también con camaradas nos comentan cómo las instituciones del Estado, cargos medios, también han estado frenando reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras y han estado generando malestar. Los sabotajes que se llevaron a cabo las semanas previas a las elecciones fueron descarados, tanto los que se aplicaron en la calle como los que se aplicaron en muchas instituciones donde, por ejemplo, se retrasaron los estatiques prácticamente hasta el viernes antes de las elecciones, por ejemplo. Bueno, una de las cosas muy bueno, el programa de ayer del presidente Nicolás Maduro siguió demostrando firmeza, siguió demostrando fortaleza. No es innegable cierto aire de tristeza. Y no es la tristeza para los que dicen el voto castigo. ¡Ay, están tristes porque están castigados! No. Están tristes, primero, por la asunción de los errores cometidos y, segundo, porque ayer era el día de la lealtad al comandante Chávez. Y fue un golpe duro desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la lealtad. El que era el jefe de campaña era Chávez. Se decía, el 6 de diciembre gana Chávez. Y simbólicamente perdió Chávez. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Ah? Entonces, un aire de tristeza, pero insistimos, los reveses nos fortalecen y nos hacen indestructibles siempre y cuando estemos conectados desde el amor, estemos conectados desde la hermandad y sobre todo estemos conectados con las enseñanzas que nos dejó ese gigante llamado Hugo Chávez. Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que me llegó anoche por WhatsApp de una usuaria de acá de La Ventana, que de verdad me dejó impresionada, me dejó muy impresionada y me demostró que de verdad hay una revolución. El pueblo venezolano ha cambiado, perdón, así los bachaqueros o así las personas que no han salido del esquema clientelar, porque no han querido aprovechar las oportunidades de educación que ha dado el gobierno bolivariano, porque no han querido aprovechar la feria del libro para poder comprar libros y cultivarse. Y han seguido con el esquema del vivo criollo, bien impulsado por los medios de comunicación, bien impulsado por esta cultura capitalista consumista. Pero el pueblo venezolano ha cambiado. Incluso el que se abstuvo en las elecciones ha cambiado. El que votó en contra, llevado por la rabia, por la impotencia, por la desesperanza, ha cambiado. Y no se identifica con el bachaquero, ni se identifica con la parranda de psicópatas que vamos a tener en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Esta usuaria yo la conocí hace unos años en la Filbem. Ella estaba con su hija, creo, estaba con su familia. Estaban comprando libros. Y entonces es vecina mía, ella es una trabajadora residencial de un edificio de mi parroquia. Y entonces, bueno, nos intercambiamos teléfonos, nunca nos vemos, pero nos escribimos por el WhatsApp de vez en cuando. Ayer me llegó también por el WhatsApp las reflexiones de Ernesto Villegas, que de verdad que hay que quitarse el sombrero con Ernesto. Se las reenvié a varios camaradas, a varios grupos que tengo de camaradas, a algunos usuarios, y se lo envié a ella. Y quiero compartir con ustedes lo que ella escribió. Gracias, amiga, es muy cierto. Como dijo Maduro, esta es una bofetada para despertar y reaccionar. Este es un importante revés del camino que hemos estado construyendo. Creo que debemos comenzar una nueva etapa que quizás sea dura, pero muy necesaria. Debemos superar esta terrible derrota de hoy. Esta terrible derrota de hoy nos duele el alma, pero debemos levantar el vuelo, sobreponernos, entender que hay tropiezos, pero dentro de todo todavía podemos levantarnos. Yo amo, conocí y sigo a un líder extraordinario como lo fue, ha sido y será Hugo Chávez. esta difícil coyuntura nos pone a prueba a nosotros los verdaderos revolucionarios. Perdimos una de muchas batallas. Vaya, que no ha sido fácil, pues casi siempre nuestras circunstancias con nuestro amado comandante y ahora sin él han sido las más difíciles. De la vida de Chávez aprendí a luchar hasta vencer y crecemos en cada adversidad. Pienso que es en el futuro que radica la esperanza de esta nueva lucha. Esto lo escribió Aliet. Y yo lo que pensé fue, oye, hace 16 años era impensable que una persona del pueblo, una persona humilde, una trabajadora residencial, fuera a una feria del libro y se llevara cerros de libros, como ella. Yo la vi a ella llevándoselas, para ella, para las hijas, de todos los tipos. Hace 16 años era impensable que una trabajadora residencial tuviera acceso a un teléfono inteligente y tuviera también todo lo que ha leído, todo lo que ha aprendido, todo lo que se ha nutrido, que pueda expresarse no solamente lo hermoso que dice, sino lo bien escrito que está. Era impensable hace 16 años que eso ocurriera. Y ese modo tan digno, tan firme, tan amoroso de Aliet de asumir el momento que estamos viviendo, nos demuestra que si hubo una revolución, si hay una revolución, si hay un pueblo revolucionario, un pueblo indestructible. De verdad que fue algo conmovedor, ¿no? Este mensaje de esta usuaria es algo conmovedor porque hay pueblo y hay pueblo para rato. Y habrá un pueblo molesto que votó por el reptil, por el cerebro reptil, el que se rige por las emociones básicas. Pero somos un pueblo mucho más culto y un pueblo mucho más crítico. Es realmente placentero ver cómo el pueblo humilde, el pueblo sencillo, se expresa mucho mejor que muchas cacatúas profesionales que viven en los edificios de la clase media. De verdad, de verdad. Vamos a vestirnos de fiesta. Vamos, vamos, el comandante Chávez así lo querría. Vamos a celebrar nuestra Navidad y a celebrarla como se debe celebrar, en función del amor, del calor familiar, del calor con los amigos y de la reflexión. Reflexionar lo que ha sido este año, cuál ha sido nuestra actuación durante este año, qué propósitos vamos a tener para el año nuevo. Y vistámonos de fiesta estas Navidades y arranquemos desde ya, junto con el proceso de reflexión y de levantamiento de la moral. Tenemos que estar listos para dar la batalla el año que viene. Será duro, pero como lo canta Ray Barreto, por aquellos camaradas que cayeron asesinados por el fascismo y por los logros conquistados, debemos vestirnos de fiesta, salir adelante y dar la batalla. Nos vamos con Ali Primera, vístanse de fiesta. Abierto, siembra del futuro, levantando a pulso nuestra dignidad. Es el hombre nuevo el que está naciendo, libre pensamiento y limpia libertad. Vamos a beberle lo que ama el caratito, que su nacimiento es fiesta popular. Traigan malojillo, traigan guarapita y un cuatro finao que vamos a cantar. Un antiguo canto de 200 años que fue libertario y siempre lo será. Y será nuevo ese canto, y los hombres nuevos serán, porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá, porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá. La patria libre cuando el niño crezca y en blanco caballo salga a combatir. Será patria viva mientras el niño viva en todos nosotros para resistir. Brindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir. es un niño santo, nace cuando el pueblo empieza a luchar. Nace en el arado y nace en la espada cuando se levanta por la libertad. Pueden venir todos, pero no me atrevo a decir que todos bienvenidos son, porque existen muchos que nos repartieron su alma luminosa y su corazón. Rindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir. Vamos a beber de los diablos, carajito. Vamos a beber de los diablos, carajito. Vamos a beber de los diablos, carajito. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La alegría de la Navidad y la emoción del Año Nuevo. La encuentras en Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de diciembre de 1608 nace en Londres John Milton, a quien se considera el más excelso poeta inglés después o a la par de Shakespeare. Formado en la St. Paul's School de Londres y en el Christian College de Cambridge, Milton compuso en plena juventud dos de sus más importantes poemas, Il Penseroso y Le Allegro. Dueño de una impresionante cultura clásica, además de varias lenguas modernas, dominaba a la perfección el latín, el griego y el hebreo. Compuso poemas en latín, griego e italiano, y obras filosófico-políticas como su primera y segunda defensa del pueblo de Inglaterra, escritas en latín, y en el Consejo de Estado de Camberwell ocupó el cargo de secretario para idiomas extranjeros. Desde muy temprano tuvo el propósito de escribir un gran poema heroico, pero antes hubo de entregarse a la defensa de sus ideales religiosos y políticos, que eran los del puritanismo. Así, escribió numerosos panfletos en favor de la libertad política y religiosa. Entre sus obras de ese periodo se destacan De la educación, en defensa del divorcio, y Aeropagítica, en defensa de la libertad de prensa. La obra maestra de Milton es El paraíso perdido, gran poema épico sobre el tema de la caída del hombre, concebida y escrita en la línea de las más grandes epopeyas clásicas. Dos rasgos distinguen esta sublime obra de Milton: la magistral pintura que hace de Lucifer, el ángel caído, cuya figura domina toda la obra, y su original concepción de la Santísima Trinidad, calificada de herética por algunos de sus contemporáneos. A continuación de El paraíso perdido, Milton escribió El paraíso recobrado, otro poema de gran aliento, aunque no comparable al anterior. Para la época en que compuso estas dos grandes obras, Milton ya estaba totalmente ciego. Había terminado de perder la vista a los 43 años de edad. Se dice que a consecuencia de su exagerada afición a la lectura, pues desde la misma infancia vivió literalmente pegado a los libros. John Milton murió en noviembre de 1674 en Chamfort St. Giles, Buckinghamshire. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos este clásico de Héctor Lavoe y La Fania, Pena, bueno, unos lo llaman Fiesta de Navidad, otros lo llaman Una Plena en Navidad, otros lo llaman Una Pena en Navidad, pero bueno, es un tema bastante conocido, así que vamos, no carguemos con este, cambiamos el morral de penas por el morral de sueños y sigamos adelante. Y abrimos la participación en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada, buenos días. Muy buenos días, Ancha García. Hola, Fernando. Buenos días para ti, a Villarloyo, a las usuarias y usuarios. Encantado en estar de nuevo en este medio, ahorita, pues ayer, mira, hice todos los esfuerzos por llamar. Pero bueno, dentro de todo, empecemos por alguna efeméride. Uh-huh. Que tal día como hoy nació la madre del Libertador. Okay. Sí, señor, en 1758 nació la señora Concepción Palacios y Blanco, o María Concepción. Bueno, la mamá del Libertador nació tal día como hoy. Y tal día como hoy también nació un insigne cumanista, dirigido por un cumanés, porque hoy es día de la batalla de Ayacucho. Tal día como hoy se efectuó la batalla de Ayacucho en 1824, dirigida por un cumanés. Cumané. Así es la cuestión. Y hay dos cositas más, porque tal día como hoy nació Joseph Stalin. Ese fue el hombre de los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Y tal día como hoy fue destituido Nikita Khrushchev. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de todos los días. El presidente de todos estos días, por lo que acaba de suceder. Por supuesto que todos tenemos que estar un tanto dolidos, un tanto tristones. Por supuesto, buscar la manera de cómo abrir los ojos como debe ser para prepararnos para lo que viene. Porque uh-huh. lo que viene es candela. Sí, señora, ponernos esas alpargatas, que lo que viene es joropo. Correcto. Y yo creo que no son más alpargatas de suela. Pónganse las de goma para que duren un poquito más. Hay una cuestión que el presidente ayer, y esto lo dijimos el lunes, en la poca oportunidad que tuvimos, que pedía, debían de poner su cargo a la orden. Pero yo voy un poquito más allá, un poquito más allá, porque los ministerios tienen viceministerios, tienen direcciones internas, todo eso debe ponerse a la orden. No, sí, mira, en este caso se está poniendo todo eso a la orden. Todo a déjame, la orden. No, no, déjame decirle, por lo menos en este está pasando eso. Porque, por ejemplo, el presidente nombró hace unos meses atrás unas comisiones, ¿verdad?, de carácter presidencial. Y tú, o cualquiera que se ponga a escrutar un poco, se ha dado cuenta que esas comisiones muy poco han hecho. Pero muy poco han hecho. Claro, pero ¿qué podían hacer si tenían como 20,000 cargos al mismo tiempo? Es que ese es el problema, ¿ves? Ah, o sea, es eso, el multicargo, eso uh-huh. fue un error terrible. Terrible. Terrible, porque nadie, o sea, somos seres humanos, por favor. Sí, sí, correcto. Como dicen por ahí, el que cocina muchos conejos a la vez, a algunos se le quema. A algunos se le quema, por supuesto, porque eso es la verdad. Y en ese sentido tienen que ir, por lo menos, darle, no, yo no diría que la oportunidad, porque hay mucha gente que no es esto. Hacer lo que debemos hacer. Si tú te dedicas a la salud, es a la salud, no a la salud, la alimentación, el militarismo, el de arriba, el de abajo, el negro, el flaco, el gordo. Por favor, no tanto, porque eso toca decir que ese multicamburismo, por decirlo de una manera de la cuarta, eso debe de acabarse, debe de acabarse. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que hay gente, debe haber gente, y hay gente también, para ellos estudiada, para ellos preparada, que pueden ejecutar muchos de los cargos. Muchas de estas cuestiones se pueden ir alimentando de otra manera, ir mejorando de la manera que debe ser y ayudando al presidente, porque el presidente pareciera ser en este momento que no está solo, pero todas las personas que él tuvo a su lado pareciera ser, pues, y me perdonan, de esos que dicen, así es que se gobierna. Y mira lo que nos ha pasado. Yo rechincho esa palabra, pues, nunca me gustó. Porque ahora que no la tenemos, ¿ahora qué vamos a decir? Así no es que no se gobierna, o se gobierna como debe ser. El presidente tiene un cargo, debe tener la máxima colaboración, porque ahora hay un poco de personas que están confundidos, que votaron en contrario. ¿Tú sabes por qué votaron? Votaron para quitarse los beneficios que se han conseguido, porque votaron en contra de ellos. No, bueno, y eso aquí se les trató de explicar a las personas, el voto correcto. Castigo no los va a castigar a ellos, es un castigo para nosotros. Para nosotros, exactamente, bueno. Y tú sabes lo que puede pasar en el futuro, que gente como Enza García y con muchas personas que llaman aquí a la ventana, personas, y yo me cuento entre ellos porque yo pongo mi granito de arena a diario por aquí, y muchas de esas cosas es lo que puedo hacer, hermano, porque yo soy ciego, ¿verdad? Tenemos que ir a poner el pellejo de nuevo en una calle, llevando sol, pasando hambre, a veces me matan por ahí de un tiro, para rescatar lo que ellos pusieron en jaque. Porque eso es lo que puede pasar, que de nuevo los chavistas, esos 6 millones de chavistas, escúchese bien, el 43% de 14 millones da 6 millones. Esos son chavistas puros, esos son chavistas duros, esos son los que van a combatir en la calle para que no se pierda la cuestión de las misiones, no se pierda el que le dieron el apartamento, no se pierda la beca, no se pierda la pensión, no se pierda los beneficios que se han conseguido en estos 16 años de la revolución o de la parte del gobierno que instituyó el presidente Hugo Chávez, que ha seguido el presidente Maduro con mucha dignidad, ahora con mucho aplomo, pero con mucho aplomo. Entonces, esos señores confundidos mañana van a decir, ay, me quitaron esto, ay, perdí lo otro, ay, ya no tenemos esto. Sí, vamos a tener las estanterías llenas de comida, pero ¿quién las puede comprar? ¿Quién te puede comprar un apartamento? ¿Quién ingresa a la universidad? ¿Quién va a hacer una operación en un hospital público si no la va a poder conseguir? ¿Quién va a poder conseguir un carro, un yutón de autobús, un camión utilitario y así tantas cosas que hay de imagínate, beneficio? Imagínate, Fernando, el cardiológico infantil latinoamericano tiene, pues, privatizado. Ajá. Que solamente los niños que tengan dinero puedan salvar su vida nada en ese hospital. Nada más. Terrible. Entonces, votaron en contra de los beneficios. Ahora tenemos que tratar de restituirlo y poner la carne en el asador. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar, porque esta cantidad de señores que van a entrar a la asamblea tienen una mayoría calificada y pueden hacer una cantidad de cuestiones que nosotros tenemos que ponernos, como dijimos, las alpargatas, porque ese joropo va a ser largo, va a ser difícil y va a ser peligroso. Así que, feliz Navidad de antemano y busquemos la manera de poner los pies, como dice la publicidad de este programa cuando comienza, poner las cosas en su lugar como venezolanos que somos, como revolucionarios que queremos ser y como gente inteligente que al fin y al cabo somos. Gracias, Ence, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Muy buena tu participación. Y mira, el año que viene va a ser difícil ahora. Quien venga diciendo, ay no, que no van a quitar las misiones. Y es verdad, ellos no lo van a quitar de una. Ellos, la oposición, se va a poner, primero vamos a ver las divisiones entre ellos. Las divisiones entre ellos porque ellos, cuando tengan que pensar, ok, sacamos a Maduro, ¿quién va a ser el presidente? Ahí empezarán a sacar la artillería pesada para tasajearse los unos a los otros. Eso es lo primero que vamos a encontrar. En segundo lugar, ellos van a ir, el escenario más rápido, más expedito para ellos y más sencillo es el referéndum revocatorio. Y ellos se sienten fortalecidos por esta votación que ni ellos mismos se esperaban. Yo pienso que ellos esperaban obtener una mayoría simple, pero con resultados cerrados. Ellos no se imaginaron la pela que nos llevamos y nosotros tampoco nos imaginamos estos resultados. Quienes hacíamos colas, quienes hicimos colas y quienes pasamos roncha y quienes pasamos de comprar carne a comprar granos y de comprar granos a comprar carne de soya y cuando desaparecieron la carne de soya, entonces pagar la carne carísima y lograr... O sea, los que estuvimos viviendo esta inflación, los que pasamos por inoperancia del funcionariato medio de las instituciones, que los que seguimos con el mismo sueldo de enero del año pasado, ¿verdad? A pesar de los 4 aumentos de salario. Ay, Dios mío, se me fue la idea. Ok, bueno, nosotros, lo que nosotros tenemos claro, ¿verdad? Es que ellos se van a poner la pielcita de cordero. O sea, nos van a poner la pielcita de cordero, entonces... Las misiones no las van a empezar a tocar. Bueno, las van a empezar a tocar. Ellos van, lo que van a decir, a medida que vayan teniendo el control, hemos hecho un estudio socioeconómico de las misiones y realmente es que es mucho gasto. Entonces, necesitamos abrirlas al capital privado, pero no se preocupen que las vamos a mantener. Y van a empezar con una privatización paulatina. ¿Cómo era que se manejaban en la Cuarta República? En la Cuarta República le dejaban de inyectar dinero a las instituciones quebraban y las vendían a precio de gallina flaca. La privatización es un proceso. No es que ahora lo vendemos, no, tienen que ganarse la opinión pública. Entonces ellos poco a poco irán, ya me acuerdo lo que estaba diciendo, estaba hablando de la cuestión esta de la pela, que los que pateamos calle, ya me acuerdo lo que estaba diciendo, que los que pateamos calle, los que hacemos cola, los que agarramos camionetica, los que hemos sido atracados en las camioneticas, ¿verdad? Nosotros sí pensábamos que la teníamos muy difícil este diciembre. Sí pensábamos y pensábamos que el chavismo podía perder estas elecciones. Pero esta pela que nos llevamos, no. Eso era lo que yo estaba diciendo, que se me fue la idea, porque son muchas ideas que me están viniendo a la cabeza ahorita. Entonces, bueno, sobre las misiones. sobre el cardiológico, empezarán. El cardiológico tiene una deuda impagable, ¿no? Porque es que el cardiológico no puede mantenerse, no porque el cardiológico no sé qué. Entonces, bueno, vamos a convertirlo en una fundación para que empiece a recibir capital privado y después agarre. Y ahí van a ir. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, estaremos como en los 90, que tenía seguros de primera, que si tú pagabas muchísimo dinero te cubría clínicas, y seguros de segunda, que si tenías poco dinero te cubría los gastos de los hospitales, porque ya los hospitales los habían empezado a privatizar. La maternidad Concepción Palacios, el último piso de la maternidad Concepción Palacios, cobraba por la cesárea, cobraba por los partos, y te tenían en una habitación semiprivada con servicio semejante al de las clínicas. Parece que se nos olvidó que en los 90 el padre Machado también había empezado un proceso de privatización. El oncológico padre Machado. Entonces no van a ir directo con las misiones. ¿Qué fue lo que estuvieron planteando? Que estuvo planteando la oposición ayer. No, congelar las pensiones por 3 años. Le digo a estos pensionados que no votaron, a estos pensionados que votaron en contra. Si ya con esta pensión te estabas quejando porque te pareció una miseria, imagínate tú qué vas a hacer con esa pensión si aquí se aplican medidas neoliberales y congelan las pensiones por 3 años. ¿Ah? ¿Qué se van a hacer ustedes? ¿Qué se van a hacer los jubilados? Porque yo conozco jubilados de instituciones públicas que están de fiesta porque votaron en contra. ¿Pero quién les dio jubilaciones dignas? El gobierno revolucionario. Ahora que estás jubilado, ahora que tienes una edad donde conseguir empleo es difícil, ¿qué vas a hacer con una jubilación congelada durante 3 años? La derecha poco a poco va a ir sacando las garras. Poco a poco, de hecho, ya Ramos Ayub sacó las garras. Y como Ramos Ayub piensa la gran mayoría, hay un Julio Borges que él quiere ganarse apoyo popular porque le tiene el ojo a la presidencia de la Asamblea, y quién sabe si también le tiene el ojo a la presidencia de la República desde hace mucho. Los adecos y los pejotecos se odian. Ya los veremos agarrándose a cuchillo para una eventual elección presidencial. Porque lo más sencillo para... Mira, la constituyente es muy complicada. Hay que seguir una serie de pasos, eso se puede llevar tiempo. Aparte que ellos no, si hay algo que ellos tienen claro, deberían tener claro, es que el pueblo chavista y gran parte del opositor ha asumido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, convocar unas nuevas elecciones, un congresillo, redactar una nueva, es trabajo. Y ellos quieren salir de Nicolás Maduro ya. Lo más expedito, lo más rápido, es un referéndum revocatorio que ellos sienten que tienen la base, ellos tienen la fuerza electoral para llevarlo a cabo. El presidente Nicolás Maduro, en abril de este año, llega a mitad de periodo presidencial, es decir, que se recoge la firma, se convoca a un referéndum revocatorio y pudiéramos tener un revocatorio para mediados del año que viene. Entre junio y agosto pudiéramos tener ese revocatorio. Ellos sienten que tienen fuerza electoral, ellos se van a ir hacia allá, es lo más rápido. Y quieren aprovechar que tienen apoyo popular, entre comillas. Pero ellos solitos irán cometiendo sus errores. Y vamos a ver, porque ellos tienen que estar, por un lado, tienen que hacerse pasar por los niñitos de pecho y las ovejitas. Pero por otro lado están las presiones de Fede Cámaras que están, revisa la ley del trabajo, revisa la ley de tierras, se suspende, congela pensiones, están las presiones del sector económico. Vamos a ver cómo se va a manejar esta Asamblea Nacional. No la va a tener fácil. No la va a tener fácil, está la presión de la revolución, porque tenemos diputados en la Asamblea, la presión del sector empresarial para que tomen medidas neoliberales desde ya, y las divisiones internas cuando se empiecen a agarrar a cuchilladas, porque desde ya estarán pensando cuál sería el eventual candidato presidencial en el caso de ser derrotado el presidente Nicolás Maduro en un referéndum revocatorio. Entonces nos escribe, me manda un mensaje, lo leo, Darwin Medina me manda un mensaje privado que dice, yo sí creo que la derecha va a ser más directa, o cómo se explica la actitud de Ramos Ayub, y los acreedores de la oposición entiendan, los Estados Unidos van a presionar más para entregar todo. Veámonos en el espejo griego y argentino. Sí, Sí, y eso en un eventual referéndum revocatorio nos favorece, Darwin. Nos favorece. El año que viene va a ser duro, pero el año que viene también es un año de esperanza. Señores, porque de ganar la revolución, el referéndum revocatorio, la derecha habrá conseguido un golpe mortal. Habrá recibido un golpe terrible y las cosas volverían a su cauce con un chavismo más maduro, más crítico, porque esta revolcón no solamente debería servir para depurar las instituciones del Estado, sino para que nos adaptemos a los nuevos tiempos. Porque es verdad, durante este tiempo surgió una boliburguesía que se apartó del pueblo. No hubo conexión con el pueblo. Eso uno lo veía incluso en trabajos periodísticos. Un trabajo periodístico que pasaron en BTV, donde una pareja está supuestamente buscando un apartamento, entonces era sobre la especulación en el mercado inmobiliario y los periodistas vinculados decían, bueno, no, nosotros dijimos que, le dijimos a ellos que ganábamos 30.000 bolívares mensuales porque ese es el promedio de lo que gana un profesional. No, ese es el promedio de lo que puede ganar un profesional en BTV cobrando horas extras y con todos los beneficios que ellos tienen. Pero los profesionales no estamos ganando 30.000 bolívares mensuales, estamos ganando mucho menos. Entonces, para que vean cómo sí hay un deslinde de la realidad, una desvinculación con la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo, lo que pasó con Jorge Arreaza y el ministro Osorio. ¡Ay, qué horror! La gente pagando 1.200 bolívares por un cartón de huevos, ¡qué barbaridad! Ya lo veníamos pagando desde hacía meses, horrorizado por el precio de los frijoles. ¡Eso es lo que nos vienen clavando desde enero de este año! Y entonces uno agarra y uno hacía una crítica. Uno hacía una crítica, a mí me invitaron hace ya un poco más de un año a un canal de televisión. Hice un comentario crítico, no me invitaron más nunca. No me invitaron más nunca. ¿Cuántos espacios participativos hay en los medios de comunicación venezolana? Participativos de verdad, como este, que la gente llama y se desahoga. Y que el moderador diga, mira, vale, a mí también me pasó, a mí me atracaron, yo hago cola, escuché esto de la camioneta. ¿Cuántos? Más bien lo fueron reduciendo. Pocos los espacios participativos. Pero así, directo, no el cintillito, no la etiqueta. No, no, no, hablamos de espacios participativos. Vamos a construir, vamos a debatir. Entonces son cosas que tienen que asumir. Estos errores hay que corregirlos. Hay que retomar, hay que irse a las catacumbas del pueblo, como decía el comandante Chávez. ¿Y qué hacía el comandante Chávez? El comandante Chávez de madrugada se montaba en su Volkswagen y recorría la barriada caraqueña y de repente se aparecía en una arepera. El comandante Chávez hablaba con todo el mundo. Ok, él no agarraba camionetica, él no agarraba metro. A él no le tocó hacer cola de supermercado. Pero sabía cómo se llamaban todos y cada uno de sus guardias de honor y cómo se llamaban su papá y su mamá y dónde vivían y qué hacían y dónde habían nacido y qué necesidades tenían. ¿Nuestros funcionarios estarían al tanto de eso? Algunos, porque los hay. Porque tampoco vamos a meterlos a todos en el paredón y los vamos a fusilar. Igual que estos ministros que los saquen. Jaime el Trudy lo ha hecho muy bien. Y hay que decirlo. Tenemos un Dante Rivas que también lo hace bien. Y eso hay que decirlo. Hay ministros que lo han hecho excelente y que merecen seguir adelante. Héctor Rodríguez lo hizo muy bien. Entonces, el apoyo a nuestros ministros que lo han hecho bien y a los ministros que lo hicieron mal. Bueno, señores, gracias por los servicios prestados. Es tiempo de darle la oportunidad a una nueva generación, a una generación de relevo, porque ya, que no necesariamente tiene que ser más joven que el saliente, ojo. Pero ya, estos tiempos reclaman eficiencia y contacto con el pueblo. Retomar ese contacto, porque a veces uno hablaba con funcionarios medios, escuchaba funcionarios altos y uno decía, Dios mío, esta gente vive en Narnia. Ya los veremos cabalgando sobre el león. Las declaraciones que uno escuchaba del ministro de Alimentación, por ejemplo, del Sunde. En Narnia vivían estas personas. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa con Barineando. Papá no es.

11:07, mira, es que no escuché la cortina, ay caramba, 11:07 minutos de la mañana, regresamos aquí a la ventana y escuchamos a los Coloramas de Chapellín y el tema Ángeles y Serafines, una bella, una bellísima parranda navideña. Y bueno, vamos a leer participación del público en las redes sociales. Nos escribe Luisa Medina y dice, amiga Enza, buen día, me reporto después de recuperarme de la decepción de perder la mayoría de la asamblea. Lo que no entiendo es cómo la oposición estaba tan seguros de que iban a ganar. No, no estaban seguros de que iban a ganar, porque si no, no hubieran tenido un plan B tan bien articulado. Ellos pensaban que los resultados iban a estar cerrados. Iban a estar cerrados y que las posibilidades de ganar eran 50 y 50. Pero ellos no estaban seguros de que iban a ganar. Para la muestra un botón, el 6 de diciembre había una tarima en la Plaza Bolívar para la celebración y en Altamira lo que había era luz y agua. La tarima la montaron casi a la medianoche. Ni ellos mismos se creyeron los resultados. Ellos pensaban que los resultados podían estar cerrados. Ellos pensaban que el chavismo podía ganar por poquito. Ojo, tampoco. Ellos sabían que tenían una fuerza. Pero si ellos estuvieran seguros de que iban a ganar, no hubieran articulado un plan B con portaaviones gringos en las costas de Venezuela. O sea, ellos sabían que ellos tenían mucho chance de ganar, ¿no? Dice, no hicieron campaña por ofrecer nada a los votantes. Lo que hacían era amenazar. ¿Por qué no hicieron campaña para ofrecer nada? Porque la oferta de ellos era... El chavismo tiene la culpa de todo lo que te está pasando, vamos a acabar con el chavismo. Porque hablar de cambio era, el cambio es, vamos a cambiar de un modelo socialista a un modelo neoliberal. Esa era la oferta y mucha gente la suscribió. Mucha gente la suscribió quien se creyó, porque sobre todo eso pasa con los nuevos votantes. Se creen que la crisis generada por la guerra económica es consecuencia de malas políticas macroeconómicas del socialismo y no. Estamos hablando de un sabotaje económico contra la revolución y por otro lado, y ahí tenemos que asumir la crítica, una nula política económica por parte del Estado venezolano. Porque la ley de precios justos, medidas económicas, la ley de precios justos, la voy a recrudecer un mes antes de las elecciones. Pero cuando hablamos de medidas económicas, hablamos que, ¿cuál es el valor del bolívar frente al dólar? Las tres bandas cambiarias no funcionaron, para nada funcionaron. Y eso lo venimos diciendo desde hace tiempo, eso no funciona. A principios de año, el ministro de Finanzas, Marco Torres, iba a anunciar unas medidas económicas que tienen que ver con eso, con el valor del bolívar, y nunca las anunció, nunca habló sobre eso. Entonces el presidente Nicolás Maduro trabajando, pero ese hombre trabajando... por 10 personas, buscando subirlos, estabilizar los precios del petróleo, buscando aliados internacionales, buscando inversiones. Y por el otro lado, un Ministerio de Finanzas que lo que se escuchaban eran los grillitos. Nunca tuvimos una declaración del ministro de Finanzas, nunca tuvimos anuncios que tuvieran que ver sobre nuestra moneda. Nunca. Entonces, políticas macroeconómicas no las hay. Totalmente nulas. ¿Pero eso es falla del socialismo? No. Eso se llama incompetencia, que el Ministerio de Finanzas estaba en manos de incompetentes o en manos de quinta columna. Y entonces, cónchale, tantas veces que dijo el presidente Nicolás Maduro, no me dejen solo, no me dejen solo. Yo creo que la gente que ha estado echándole pichón con él en su gabinete se cuentan con los dedos de la mano. Y esos ministros, soy la que digo, ministro eficiente y leal, debe quedarse. Y si hay que poner a un Jaime el Trudy o un Dante Rivas en el Ministerio de Alimentación, bienvenido sea. Lo que no sería correcto es que a los bacalaos, a los que el pueblo ha venido pidiendo su cabeza durante todos estos meses, los ratifiquen o los coloquen en cargos todavía más importantes. Sí. Bueno, yo pienso que este sacudón va a ser interesante. Yo creo que de verdad va a depurar las filas revolucionarias de quinta columna y gente ineficiente. Lo de Eber García Plaza, eso fue grosero. El hombre traicionó la revolución, le entregó el país a las líneas aéreas, él manejó la cartera de alimentación y el CENCOEX. Y fue el que convirtió ambos ministerios, fue el primero que los convirtió en el desastre que son ahorita. ¿Y dónde está el señor? Con todo lo que se robó en el exterior. ¿Y cuánto tiempo no estuvo Ever García Plaza en el gobierno? ¡Uf! Y lo iban pasando por los cargos, como el baile de las sillas, y de todos lados agarró. Como dice la canción del funcionario de Wilfrido Vargas, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge aquí, ahí está. Él y sus amigos, que no necesariamente son chavistas, porque si hay algo que caracteriza el Quinta Columna, es que mete a sus amigos opositores en todos lados. Y los contratos se los deja a sus amigos opositores, vamos a estar claros. Entonces, bueno, después de este sacudón, aparte que otra cosa que tienen los oportunistas es que cuando el barco echa aguas lo abandonan, así que no nos extrañe que empiece más de uno a saltar talanquera. No nos extrañe, porque como dicen por ahí, cuando el barco se hunde, los primeros en abandonarlo son las ratas. Las primeras en abandonarlo son las ratas. Ya veremos a más de una rata huyendo del barco. Pero este barco no se está hundiendo. Este barco le estamos metiendo en un astillero. Y en ese astillero, a punta de maderita y a punta de martillo y a punta de trabajo, vamos a sacar un acorazado indestructible. Porque esta revolución es irreversible. Los comentarios que ustedes hacen aquí en la ventana demuestran que es irreversible. El hecho de que con esta guerra económica brutal hayamos sacado casi 6 millones de votos, eso significa que la revolución es irreversible y que hay chavismo para rato. Esto es un revés del que saldremos más fortalecido. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? Marilis del Marqués. Hola, Marilis, ¿qué tal? Mira, yo te digo sinceramente, Elsa, uh-huh, hay que estar positivos. Claro que sí. Yo digo, mira, Dios, primero que nada, tiene los ojos puestos y su mano aquí en Venezuela. Eso es que no se nos olvide. Uh-huh. Siempre tenemos que aferrarnos a Dios. Y con estas cosas, con este sacudón, como tú dices, vamos a aprender, porque te voy a decir algo. Uh-huh. Hay mucha gente que no votó ni siquiera por la oposición, que estaba sí pasando por estos problemas que estamos pasando todos. Y sin embargo, no votó por el chavismo, pero tampoco le dio el voto a la oposición. Uh-huh. Eso hay que respetarlo. Claro. Lo que hay es que rescatarlos también. Ahora, uh-huh, hay que poner la mano dura de verdad. Sí. Los que están trabajando en los... Vamos a ver cómo viene ese cambio, ese sacudón, Dios quiera. Y yo digo que hasta nuestro Chávez tiene la mano puesta aquí, porque esto tenía que pasar, estaban pasando muchas cosas, uh-huh, y la gente no hacía nada. Entonces yo digo que esto tenía que pasar. Y donde esté Chávez en la gloria allá arriba, al lado de nuestro Señor Jesucristo, Él está poniendo la mano. Él está guiando a Maduro, eso que no se nos olvide. Y de verdad este mensaje, vamos a aferrarnos a que Dios tiene las manos y su ojo puesto en Venezuela y nosotros vamos a salir de esta. Hemos salido de otras cosas peores. Claro que sí. Hemos salido de otras cosas peores y de verdad, tengan fe, vamos a estar positivos, no nos desmayemos, vamos a apoyar al presidente que de verdad... que hay que ayudarlo, a orar por él para que de verdad le ilumine la mente y saque a los que tenga que sacar. Así es. Era eso mi Así es. Un beso. Un beso. Todo el mundo positivo. Claro que sí. Es bueno. Claro que sí. Un beso grandote. Mira, una gran enseñanza y fortalecimiento. Y esto hará una buena depuración de las filas del PSUV. Porque saldrán los incompetentes, bueno, los que vengan de esta limpieza. Y segundo, o sea, muchos de los infiltrados creen que el barco se está hundiendo y van a huir como ratas y van a saltar hasta la anquera y van a esperar que las filas opositoras los reciban con los brazos abiertos. No los recibirán con los brazos abiertos porque ellos son bien egoístas, pero bueno, estarán pues metidos en su casa disfrutando de la plática a la que le echaron mano. Y el incompetente, bueno, que reflexione y piense, que reflexione sobre sus errores y empiece desde abajo. Empiece desde abajo, pero mira, va a haber una depuración de la fuerza revolucionaria que era justa y necesaria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás, Alexander? Hola, Alexander, ¿qué tal? Bueno, escuchando todo el comentario que ha sido bastante, pero bastante acertado. Uh-huh. Yo voy a decir como la comiquita en la motico. Se lo dije. Uh-huh. Acuérdate, mira, a mí inclusive en el Twitter me tildearon de opositor, simplemente por tener, y traidor, una fuerte, y tú lo sabes que yo la tengo, línea contra el Sundé. Pero que eso lo tenía todo el pueblo, eso lo teníamos todo. Ajá, pero yo en los medios he estado en esto, ¿no? Y lo que yo te comenté el otro día, que le dije a inclusive a Randolph Borges en su oportunidad, mire, hermano, no tiene que ser una persona X para que pongan un programa en la radio donde la gente participe. Señores, denle espacio al pueblo para que la gente haga un programa, digámoslo así, tradicional, lo que sea, una persona, que venga una persona de aquí del Junquito, y venga, mamá, hace un programa, que porque hay problemas en el Junquito. Uh-huh. ¿Ves? Y, o sea, dale esos espacios. Anteriormente había muchos programas que yo participaba en todo. De hecho, en esta misma emisora había uno más temprano. Creo que era con el pie izquierdo. ¿Sí era aquí o era en No. Con el pie izquierdo era aquí, pero bueno, esas son razones económicas. Tiene que ver con eso, ya te lo explicaría. Pero no es un asunto de línea editorial. Lo que pasa es que aquí los productores independientes trabajan ad honorem. Exactamente, entonces yo digo lo siguiente, yo no tengo que, yo no, hay personas que yo conozco, ahí está el señor Fernando. Uh-huh. ¿Cómo sería ese señor de valioso en esta emisora si tuviera un programa de hablando de la historia de Venezuela? Cada vez que este señor habla, yo me callo y escucho. Es increíble, lo saludo, señor Fernando, porque siempre... ¿Aló? De verdad le agradezco que esté en esta lista, usted es una valiosa que hace falta en esta revolución. Y le digo como reflexión, yo realmente no me esperaba la contundencia de votos, sí me esperaba una mayoría, digamos así, simple. Sí, era lo mismo, si soy sincera, era lo mismo que me esperaba, yo pensaba que era lo máximo que podían sacar. Exactamente, pero recuerda, porque yo lo dije muchas veces, mire, yo soy una persona que me trajo, yo viajo. Uh-huh. Y de verdad que lamentablemente cuando tú tienes un gobierno con una gente, yo le digo a la gente, señores, y lo dice en muchas partes, como ahorita, antes del tema, mira, vi tres taxis de los nuevos con tremendas fotos de la oposición atrás. Qué horror. Por Dios, señores, yo estoy de acuerdo que si una persona no le gusta el gobierno porque no le ha dado un beneficio, no le ha dado esto, una señora me dice que ella votó en contra de las parlamentarias porque en el apartamento que costaría unos 15 o 20 millones de dólares no dieron una nevera. Qué horror, por Dios. No, sí. Entonces, yo sé, es que esto es... Eso se llama ser malagradecido. Exacto. Porque yo entiendo que una persona diga que, bueno, por las colas, por esto, por lo otro, pero que no, porque no tiene una nevera en el apartamento que el Estado le adjudicó. Mire, hay una señora que salió en el Twitter con una imagen que me molestó. Uh-huh. Que la señora sale con su buena cuestión de la unidad. Al fondo, una nevera falla. Sí. En un apartamento de la Gran Misión Vivienda de Venezuela... Y después sale abajo al lado de un cherry. Eso, me digo venezolano, me indigna. Lo que es la persona que no es agradecida. La persona que piensa que el cambio esto fue una payasada. Porque para más de uno fue una payasada. Pues vamos a pasar de factura porque yo no quiero hacer más cola. Porque según me dijo Aries el Chubo, yo ahora en adelante no voy a hacer cola. ¿Ves? O como dijo ese señor que dijo que iba a sacar a Chávez, mire, ese señor lo dijo, y se creo que se retrató después y se cayó, pero uh-huh. Él dijo, voy a sacar a Chávez allá en cuartel de la montaña. Uh-huh. Mire, hermano, y se lo dije en el Twitter, puede ver que haya chavistas descontentos, puede ver que alguien no votó, hay gente que se estuvo, pero usted toca al comandante Chávez y los 9 millones de chavistas clavos que hay aquí, se le van a poner al frente, y lo que usted llegó, usted se le va a ir también. Así de sencillo. Sí, la oposición no la va a tener fácil. Ellos ahora están... Mira, lo de Ramos Ayub habló sin pensar. Exacto. Vamos a estar claros porque se va a suavizar la línea. Ramos Ayub habló sin pensar, pero ellos están borrachos de poder, están borrachos por el triunfo. Y el borracho nunca actúa bien. El borracho siempre trastabilla y mete la pata. En la otra cara también voy a ser muy crítico. Uh-huh. Mire, esto me llama presidente. Presidente, ya basta de los mismos. Ya basta... de que usted haga enrosques. Ya basta de una persona. Yo, mira, Freddy Bernal será todo lo revolucionario que usted quiera, presidente, pero él tiene un rechazo, un libertador altísimo. Sí. ¿Cómo usted va a imponer a la gente? ¿Cómo usted va a imponer a personas que de verdad no representan ya, no sé, debe ser el poder, el todos los años que ha estado con las mieles de la revolución, etcétera, que ese señor no vino una sola vez, presidente, y eso se lo pusieron en Twitter, él no vino una sola vez al Junquito, a Antímano, a hablar con la gente, ni una, solo apareció únicamente cuando el cierre de campaña, y fueron cuatro gatos, y se lo estoy diciendo a usted, presidente, porque yo vivo en el Junquito. Cuando él era alcalde, él, de hecho, usted ve el CNE, presidente, él aquí no ganó, porque el Junquito lo tiene totalmente abandonado. Aquí, la que recogía los errores, tanto de el amigo Jorge Rodríguez, como de Freddy Bernal, era Jacqueline Farías. Y yo no puedo hablar mal de esa señora, porque esa señora aquí en el Junquito fue la que metió la mano por la vía, por el agua, por la luz, por todos los beneficios, por todo aquí. Mira, Jacqueline Sabrea se lanza para alcalde de este municipio y gana, pero arrasando. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, presidente. Vamos a pedir, yo soy uno, yo no estoy inscrito en el PSU como tú, pero señor presidente, ya hace falta que la nueva generación de chavistas, que hay bastante muchachos comprometidos con la revolución, asuman el PSU. El PSU es del el pueblo, no de una cúpula que ya tiene 16 años ahí, lo dijo Hugo Chávez. El PSU es para el pueblo. Y es hora de que esa gente, si son realmente chavistas, renuncien, Jorge Rodríguez para abajo, y le den paso a la juventud, a este muchacho Borges, al Mango, a este otro muchacho que está en Sota Conducta, etcétera. Gente joven que está comprometida con el proceso. Ya eso ya es necesario. Ya es necesario. No puede ser, presidente, que vamos a... Espero que no vaya a meter la pata, que usted sacó de aquí del ministerio fulano de tal a este diputado, a este, como tú estás diciendo, está sacando a Marcos Torres, que lo ha hecho fatal. Fatal, fatal. Como empresario, porque no recibí un dólar. Lo ha hecho fatal. O sea, aquí no ha habido política macroeconómica, el ministro de Economía no ha existido, no ha abierto la boca, no existe. No existe. Mira, a mí me llegó el Zoom de... Mi papá tuvo que cerrar su empresa y dejar a la gente cesante porque yo no puedo vender un producto si lo tengo que comprar 800 bolívares el dólar o 900, claro, como está ahorita. Claro. Y al Zoom te llega y te dice, mire, pero este producto hay que venderlo a tanto. Ah, okay, pero ¿a qué dólar lo calculo? No, que el dólar oficial es, pero ¿dónde está el dólar oficial, hermano? Claro. ¿Dónde está? Entonces yo también puedo decirle eso. Ya perdimos la referencia del valor de real del bolívar frente al dólar, porque sabemos que el de dólar today no es, pero el oficial tampoco. Es que no sabemos cuál es el precio oficial. Esto es increíble, pero en la fiscalía, mire, yo nunca he estado de acuerdo con Luis Ortega Díaz como fiscal general. Porque después de tantos 2 años que no tiene dólar today, metiéndolo a esa pantallita, hasta ahorita un funcionario se le ocurrió hacer una demanda en Estados Unidos a la empresa Google, que es la que tiene esa plataforma, para eliminar esa pantalla, esa ¿cómo se dice eso? Ese dominio que está perjudicando a un estado. ¿Ve? Y eso es válido porque los Estados Unidos lo hacen. Cuando una empresa en Estados Unidos se pone cómica con el presidente Obama, para afuera. Que está hablando mal de la cuestión del gobierno. Igual te lo digo, yo no pienso abrir la frontera hasta que nos quiten el cambio dual en Colombia. Si no, señores, colombianos que vengan para Venezuela tienen que venir en dólares. Así es. Nada de pesos, señores. Y es una cuestión contundente. Señores, ya basta. Y lo digo tomando un minuto más de tiempo en esto. Mire, a veces pienso que el venezolano se deja llevar más por lo que parece que es y no la realidad que hay. Ajá. Porque de verdad hay una guerra económica en San García. Y Alexander Rodríguez te lo dice. Pero el problema también es que la guerra económica... Yo pienso cuando hay una guerra es porque hay dos bandos que no se pueden dominar. Entonces, ¿para qué se sacan las leyes? ¿Para qué está el SEBIN? ¿Para qué está el DIN? ¿Para qué está Kate? ¿Cómo es posible que una persona tenga un taxi que le costó 198 mil bolívares y lo está vendiendo en Facebook en 3 billones y medio? ¿Dónde están los cuerpos de inteligencia de este país? Es que no hacen falta los cuerpos de inteligencia. Los funcionarios tienen cuenta de Facebook y de Twitter. ¿Es que acaso ellos no lo ven? Exactamente. Entonces, mire, el pueblo, en cierta manera, el pueblo ha lastimado al mismo pueblo. ¿Entiendes? En ese caso. Y bueno, te dejo porque ya vas al corte y de verdad la reflexión es esa. Mira, yo sigo siendo chavista hasta el último. Voté por Chávez y todo lo que hay y seguiré votando. Así es. Hasta que me dé el aliento de esta revolución, que le debo bastante. Yo me muero como viví, dice Silvio Rodríguez. Y es hora de que dejen los puestos a la nueva generación de chavistas, y eso es lo principal. Ya basta de los mismos, ya basta de esta parte de que ellos pensaban que y pasaba antes, un ministro lo hacía mal, Chávez le levantaba la mano como al diputado o de gobernador y quedaba. Eso es verdad, eso viene desde la época del comandante, porque hay algo que también hay que tener claro, hay mucho camarada que ve, o sea, que le achaca a esta época cosas que ya pasaban cuando el comandante estaba vivo, lo escuchaba hablando, no, porque cuando el comandante esto no pasaba, sí pasaba. Solamente que el comandante tenía guáramo y agarraba y reparaba y acomodaba. Pero esto es un vicio viejo. Exacto, un vicio viejo, pero esperemos que el presidente, tomando en cuenta, miren, esta gente nos está preparando a nosotros como sea un representante revocatorio. Sí, sí. ¿Entiendes? Y entonces, señores, ya es hora de no decir, mira, el Sundé, mire, yo estoy cansado del Sundé, presidente, el Sundé hay que reformarlo y poner gente joven comprometida con la revolución a hacer la fiscalización en vez de pocos sinvergüenzas que tienen ahorita ahí. Vale, sacar el partido. El partido, si hubiera, mira, si el PSUV hubiera salido a la calle a hacer labores de contraloría con la especulación, con el acaparamiento y con el bachaqueo, hubieran creado brigadas para agarrar y aplicarle la ley al poco de sinvergüenzas que nos aplicaron la guerra económica, hubiéramos arrasado estas elecciones. No, mira, disculpa, te voy a contradecir esa parte. Tú sabes que yo estoy con lo de los repuestos de carro. Ajá. Y yo hice esa fiscalización voluntaria a Planeta X en Quinta Crespo. 7 años denunciando esa venta de repuestos. 439,000 bolívares la cadena del tiempo hace 4 años en 8. ¿Y sabe qué me dijo el señor de Planeta X? Mándame a Diosdado si te da la gana. Eso es la falla garrafal que tiene la revolución. Yo puedo hacer el trabajo primario, pero yo no puedo aplicar la ley porque yo no soy el que aplica la ley. Yo solamente puedo decir, este es el especulador. Pero si no está el que aplica la ley, lamentablemente estamos mal. Y Planeta X es un, yo digo con nombre y apellido, porque tú vas para allá, consíguete todo, pero a precios de dólares de 3,000 o 4,000 por bolívar, por dólar, perdón. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ahí te la dejo. Y si quieres, te invito a llamar por un repuesto y pregunta para que tú veas cómo te escandalizas con los costos. Pásame buen día. Buen día. De todos modos, tienes razón lo que dice. El funcionario es el que tiene la capacidad de penalizar. No, vamos a ir a corto ahorita. El funcionario es el que tiene la capacidad de penalizar, pero el PSUV debió haber obligado a los funcionarios a que los acompañara. Y por lo menos con el bachaqueo, el PSUV pudo haberlo evitado, el PSUV pudo haber hecho contraloría y no la hizo. Contraloría en los mercales, en los pedevales, con todo el poco de bachaqueros, o sea, ¿qué pasaba? Guardias que llegaban, entraban al pedeval, se llevaban su mercado y se iban, y la gente haciendo la cola viendo eso. Eso, mira, el partido pudo haber hecho mucho, pero se quedó en la maquinaria electoral. Y el partido tiene que asumirse como un partido. Escuela de cuadros, debate. No, o sea, lo utilizaban como maquinaria, uno por día, o sea, como el cuadrito de caballo. Y entonces, ¿en qué se podía diferenciar el Partido Socialista Unido de Venezuela de Acción Democrática? Si nos vamos a enfocar nada más en maquinaria. Son las 11:31 minutos, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Ventana. Nos vamos con Sergio Vargas. Gózate la Navidad. Me voy pasando domingo, quiero bajarme una estrella. La Navidad.

San José, David, María, Mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Qué bonitos son nuestros aguinaldos. Hermoso este aguinaldo de Serenata Guayanesa. Corre caballito, estamos ya en la última media hora del programa. Trotsky Colmenares nos cuelga unas declaraciones de Julio Borges, ¿no? Que dice, ¿alguna propuesta saldrá del consenso para reordenar la crisis empresarial? Tal vez los trabajadores se verán algo afectados, pero al final entenderán que es necesario reformar o eliminar, si es necesario, la ley orgánica del trabajo, así como la ley de precios justos. El pueblo lo entiende, por eso nos dio esa responsabilidad mediante el voto. Ahí está. Ahí está. O sea, Julio Borges no vocifera como Ramos Ayub, pero es la misma línea. Abajo, todo lo que tenga que ver con revolución, me importa un bledo los derechos del pueblo, el pueblo otra vez invisibilizado, porque la que manda es el sector empresarial. Dice Juan Guirola, mientras se mantenga la conciencia ACME, la revolución será vendida por harina y papel higiénico, formación ideológica ya. Dice Trotsky Colmenares, votará chavistas de PDVSA, carta que envió gente del petróleo a la MUD y cuelga la carta. Dice Carolina, bravo Enza, siempre me subes el ánimo, aplausos y besos para ti, gracias Carolina, un beso grande. Dice Vanessa Montare, el Ministerio de Finanzas urge su reestructuración, el sacudón es inevitable y necesario. Viva la revolución, basta de ineficiencia. De acuerdo contigo, Vanessa, ya está bueno. Dice Trotsky Colmenares, ojalá se trate de un verdadero sacudón y no un enroque. El anterior sacudón no llegó ni a temblor. Bueno, esperemos que no, no lo creo. Después de esta pela, no lo creo, de verdad. Insisto, y si algún ministro lo está haciendo bien, yo soy partidaria de que se quede, si lo está haciendo bien. Tenemos ministros que lo han hecho excelente. Voy a citar uno, uno es Héctor Rodríguez, el otro es Ayman El Trudy. A mí me gusta, yo me siento satisfecha, habrán sus críticas, o sea, pues nadie es monedita de oro, pero a mí me parece buena la gestión que ha tenido Reinaldo Iturriza aquí en Cultura. Pero bueno, el presidente es quien decidirá. Solo es que pienso que si un ministro le está haciendo bien, que se mantenga. ¿Dónde está? Porque de repente lo pasa a otra trinchera y no da la talla. Y los que están así, lo están haciendo mal, mira para afuera. Y nada del jueguito de las sillas, nada de agarrar y mandarlos a... No, no, no, no, no, no, no, no. Ya, ya, que se retiren. Que se pongan a formar cuadros. La parte académica. Pero no todo el mundo es gerente. Yo creo que eso es algo que hay que aprender. No todo el mundo tiene capacidad gerencial. Y muchas veces hay personas que tienen capacidad, pero no tienen formación gerencial. Porque hay herramientas básicas para poder gerenciar. Ahí tiene que haber una preparación que no solamente desde el punto de vista de la legislación. Hay que manejar también psicología, hay que manejar relaciones humanas. O sea, es complicado gerenciar. No cualquiera es gerente. Hay gente que es tremendo cuadro revolucionario, pero no gerencia. A mi juicio, el caso de Freddy Bernal. Freddy Bernal, un excelente formador de cuadros, un excelente organizador de cuadros. Un revolucionario, mira, a toda prueba, pero no es gerente. Y cuando digo que no es gerente es porque como ciudadana del municipio Libertador padecí la mala gestión. Todos padecimos una mala gestión por parte de Freddy Bernal, independientemente del cariño que mucha gente le pueda tener y el cariño, el reconocimiento que lo personal le tengo como revolucionario, pero no es gerente. Eso es algo que también tenemos que asumir. No todo el mundo es gerente. Y el ser revolucionario a carta cabal no implica ser buen gerente. Ojo, eso no quiere decir que le vamos a dejar las gerencias a la contrarrevolución, para nada. Dentro de la revolución hay cuadros pues gerenciales. Deben haber cuadros gerenciales y se le debe dar la formación a esos cuadros gerenciales, porque eso no se aprende en la práctica. Esas cosas no caen del cielo, esas cosas se estudian. Tiene que haber una formación gerencial. Dice, a ver, Vanessa Montare, cierto, recuperar la crítica y la autocrítica, no estamos en Narnia, periodistas apartados por su crítica, fueron muchos, sí señor. Dice Clivi Díaz, es verdad, lo primero que harán será asomar el neoliberalismo, el revocatorio y sus presos. Dice Deni Ruiz, esta es una especie de 11 de abril contemporizador, un 11 de abril largo, de nosotros depende que haya un 13 de abril. Muy bueno tu mensaje, Deni. Un abrazo grande desde acá. Nos dice Patrick Borgia, el discurso de apertura de la nueva y cambiada Asamblea Nacional estará a cargo de Daniel Romero. Está cruel el chiste. Dice Clivi Díaz, y todo esto estoy orgulloso del CNE, siempre el 50+1 siempre ha tenido la razón. Aplauso. Dice Contraloría Popular, seguiremos manteniendo a los traidores enquistados, por una duda que tengo. Esperemos que no creo. Es más, es que se irán. Los traidores, después de consumada la traición, se van. No olvidemos eso. Dice Juan Quiroga, fraude. A la MUD no le será tan fácil aplicar lo que están prometiendo. Su mayoría no los hace suprapoder. Se equivocaron. Dice Armando José, gracias por correcciones. Cierto, es el 236. Bueno, tiene que verlo del artículo 236. Y dice, igualmente estamos blindados por los artículos 333 y 350 de la Carta Magna. Bueno, el presidente está resguardado. También, bueno, ahí el año que viene va a ser un año bastante complicado. Debemos prepararnos para él, pero también debemos estar fortalecidos. Dice Rafael Aular, a los ministros y funcionarios medios o se reconectan con el pueblo o se van. Revolución en la revolución ya. Bueno, mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ya está llegando otro nuevo, ¿no? Ok. Y bueno, al final nunca terminamos de leer el mensaje de Luisa Medina, quien dice, amiga Enza, buen día, me reporto después de recuperarme la decepción de perder la mayoría en la asamblea. Lo que no entiendo es cómo la oposición estaba tan seguro de que iba a ganar, no hicieron campaña para ofrecer nada a los votantes, lo que hacían era amenazar. Rosales regresó como sabiendo que no iba a estar mucho tiempo preso. El de la CTV también decía regresar, estaban muy seguros del triunfo y pensaron que si no se los reconocían, prenderían al país. Tanto estaban seguros del triunfo que ya temprano se hacían ver muy sonrientes en las cámaras de televisión. El Chubo dijo unos días antes que cerraría el cuartel de la montaña, como provocando a los chavistas. ¿Cómo fue que esa gente ganó? Bueno, porque la gente, porque quienes los apoyaron votaron por el reptil, pero con el reptil, el cerebro reptil. Pero están asustados y estaba viendo a una amiga de tendencia opositora, ojo, no es de estas radicales locas. Y tiene una campaña en su Facebook del dile no a Ramos Ayub, impresionante. Impresionante. Dile no a Ramos Ayub. ¿No? Dice, bueno, Vladimir Juica le responde a Luisa Medina y dice, Luisa Medina, no ganó la oposición, ganó el desabastecimiento, ganaron por los errores cometidos por el alto gobierno. ¿Desde cuándo Farías nos está diciendo que urge una unificación cambiaria? Muchos hogares se sintieron burlados cuando vieron que sus aguinaldos se hicieron sal y agua. Hay que tomar medidas urgentes a nivel político, económico, y ojalá que la asignación a los nuevos ministros no sea el enroque que se acostumbra a hacer. ¿Es así? Dime tú, Vale, la parroquia El Valle, que cambió a un Jesús Farías por un José Guerra. ¡Ah! Los dos son economistas, pero comparen Jesús Farías. Además de ser un dirigente comunitario venido del Valle, un tipo, oye, maravilloso, tremendo economista, y lo cambió. De paso, buen mozo. Y lo cambian por un José Guerra, que además de ser espantoso, es de derecha. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, por Dios! Bueno, nada. Es que, mira, muchas personas votaron sin saber cuál era el opositor que tocaba en su circuito. De verdad. Bueno. ¡Ay, caramba! Va a estar interesante la Asamblea Nacional el año que viene. Eso sí, hay a tomar bastante Pepto-Bismol para evitar la gastritis de ver tanto parásito suelto. Ok, dice Rafael Aular, si la nueva Asamblea Nacional intenta decapitar a los demás poderes públicos, esta terminará decapitándose a sí misma. ¿Qué tal? Bueno, sí, sí, es así. Son las 11:51 y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en la primera parte del programa, Luis Arloyo, y ahora al final se incorporó Iván Lenin MacGregor. Un beso grande, Iván. Se despide esta servidora Enza García con muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Y les deseo junto con Iván y con Luiger, que ya se fue, pero les deseo, aquí estamos los tres, deseándoles a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con un clásico de la gaita de furro aquí en Venezuela, el gran Coquibacoa y la gaita onomatopéyica. ¡Chao! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.